Nato, tu mai na l'Africa! Nato, tu mai na l'Africa! ¿Sabe cómo pilotear un avión? ¿Le gustaría ser un inventor y constructor tan ingenioso y diverso como Da Vinci? ¿Es usted uno de esos científicos frustrados o un curioso empedernido al que le gustaría tener un barómetro, un termómetro o algún aparato raro en su casa? Pues WikiHow debería ser su sitio web favorito. Este es uno de los proyectos de la Wiki, un espacio público para construir el manual más grande del mundo de cómo hacer cosas. Por ahora, este manual tiene 1075 artículos en español que le indican los materiales que necesita y el paso a paso que debe seguir para construir las herramientas, aparatos o cualquier cosa que desee hacer. Claro está que usted no solo puede consultar cómo hacer cosas, también puede escribir artículos y colaborar en la web con sus conocimientos o habilidades sobre cómo hacer cosas. En este momento, WikiHow tiene un listado de asuntos solicitados, experimentos o preguntas específicas de cómo hacer algo y que no se han respondido. Recuerde que cualquiera puede escribir, ver, editar o comentar los artículos. Lo importante es solucionar los problemas o mostrar cómo hacer especialmente cosas curiosas que se ven diariamente. Por ejemplo, cómo se tuesta el café en Colombia o cómo grabar digitalmente un programa de radio, como el nuestro. Simplemente ingrese a la página web es.wikihow.com, que se escribe es.wikihow.com y descubra cómo hacer cosas. Sin embargo, tenga en cuenta que Internet es una biblioteca completa de cómo hacer cosas. Si usted escribe en Google cómo hacer, encuentra sitios tan diversos como www.comohacer.org o www.comohacer.eu de la Unión Europea, www.como-hacerlo.com, sin mencionar las miles y miles de páginas como YouTube que responden las preguntas de los más curiosos y que aprovechan su curiosidad, o los foros como el de Yahoo Respuestas en el que se lanzan preguntas y las van respondiendo los usuarios a medida que las van encontrando y al final se escoge la mejor solución. Yo no sé si encontrar tan fácilmente cómo se hacen las cosas sea bueno para el cerebro humano, porque Internet literalmente nos está mostrando un mundo en el que pareciera que todo está hecho. Tu música está aquí, en San Vicente Estéreo, una radio para todos. A one, two. El Puente de las Brujas. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line. Your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home to stay. Gotta see.

Hace relativamente muy poco, apenas unos 3 años, estuvo proyectándose en el país la película de un joven realizador colombiano de origen griego que se radicó en nuestra tierra junto con su familia cuando apenas contaba 8 años de edad, un tal Spyros Stathopoulos. Su película, que nos narra la bien conocida historia de Elvia Cortés, aquella mujer campesina que hace algunos años fue extorsionada mediante el empleo de un infame collar bomba, debo decir, es uno de los largometrajes más aberrantes desde casi cualquier punto de vista que yo haya podido ver jamás en toda mi vida de cinéfilo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir con su mamá, a ver quién le quita eso de la cabeza, eso es lo que vamos a hacer. Esta película no solo delata la pobreza creativa y falta de imaginación de su director al hacer de un relato tan terrible y ampliamente difundido por los medios el tema central de su obra, sino que en cuanto a la misma forma como están narrados los hechos, un plano secuencia ininterrumpido de principio a fin, se ha dejado de lado con ella todo atisbo del más mínimo intento de análisis sobre el origen y las causas sociales de la violencia en Colombia y más aún de caracterización existencial y psicológica de sus protagonistas. Forma que, aunque el director defiende experimental y basada en la intención de señalar la inalterabilidad del tiempo, en realidad solo sirve para centrar de forma unilateral la atención del espectador sobre un momento límite en la vida de esta mujer y su familia. ¿Que no podemos volver atrás en el tiempo ni alterar nuestro pasado? Eso no es ninguna verdad que necesitemos nos sea revelada en una película, simplemente lo sabemos. La morbosidad con que este director elige su tema y lo desarrolla de forma que todo él vaya dirigido hacia su terrible desenlace, que todos tristemente conocemos, es francamente desvergonzada. Con unos personajes y unas situaciones repentistas, sin historia ni pasado, la película de Stathopoulos, en vez de ser una estructura narrativa autosuficiente y en buena medida independiente de la realidad, se desarrolla de una forma parasitaria con respecto a esta, haciéndose completamente subsidiaria de la precaria cotidianidad de un país destruido por la injusticia y los desequilibrios sociales. Ya les digo que en esta casa no hay plata. Aquí a nadie van a matar. Así, a primera vista, el director demuestra su más grosera indelicadeza al ni siquiera haber dedicado su trabajo a la familia que le dio la oportunidad de lanzar su brillante y prometedora carrera como director, sino que además, en un gesto que me parece o muy ingenuo o verdaderamente prepotente, presentándose a sí mismo en los créditos finales como escritor del guión, lo cual sorprende mucho dado que, ¿qué ha escrito Stathopoulos aparte de sobreescribir los informes de prensa y boletines policiales del asunto? Pues, si mal no recuerdo, ninguno de los protagonistas sobrevivientes del hecho le concedió entrevistas o su testimonio e incluso se mostraron indignados ante la noticia del rodaje de semejante obra. El cine colombiano en general, y salvo contadas excepciones, ha sido siempre el fiel reflejo de la falta de talento, sentido estético y sensibilidad por parte de sus realizadores, provenientes la mayoría del mundillo de la farándula y el arribismo social. Un cine que la mayoría de las veces, incluso cuando juega a ser realismo, ha mostrado simplemente su visión manida de lo que pretende y quiere sea esa realidad representada, una realidad tendenciosa, maquillada o, como en este caso, superficial. ¡Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos! Stathopoulos se comportó en su película como una especie de buitre de la realidad, un secuestraalmas y ladrón de vida a quien lo único que le faltó para terminar de convencernos de su cine verdad fue mostrar al final de la película la cabeza de la víctima salir volando por los aires tras la explosión. Finalmente, ¿de qué sirve la fortaleza técnica donde no hay ni pizca de sensibilidad humana o estética? Les voy a contestar, de nada. Stathopoulos es un carro último modelo sin gasolina y dudo que encuentre alguna estación de servicio donde abastecerse. Alma no se compra en el mercado. Y si algo hay que reconocerle en el aspecto profesional es simplemente su dominio técnico sobre la Steadicam y el haber llevado a cabo uno de los planos secuencia más largos de la historia del cine sin mucho traqueteo. Unas sinceras felicitaciones para su preparador físico y el gimnasio donde se debió haber entrenado para cargar la cámara sin desfallecer durante casi 1 hora y media moviéndose constantemente a través de un terreno quebrado. Ojalá igual preparación hubiera recibido el muchacho en el aspecto propiamente creativo. Bien, ahora que acabamos de escuchar la crítica que Cine Pirata le hizo a la película PBC 1, recordaba que en 26 programas fueron más bien pocas las películas apaleadas por Javier. Debe ser que la película es bien mala. Esa reseña hizo parte de nuestro programa 19, que salió al aire en octubre pasado, y con esa sección terminamos nuestros dos especiales de fin de año y también nuestros encuentros sabatinos con la audiencia de San Vicente de Chucurí y el resto del mundo, y por supuesto de los amigos del Puente de las Brujas cada sábado en el estudio del Puente. Después de 8 meses de trabajo sacándole el tiempo al estudio, a las clases de inglés o a los horarios de oficinista, ha sido toda una aventura poder estar ante el micrófono y volver a conectarnos con nuestros paisanos. Les agradecemos a los oyentes y a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo por toda su colaboración. Y como dice Jessica, también a nuestros colaboradores aquí en el Puente de las Brujas. Esperamos estar todos juntos nuevamente el año que viene con más crónicas, entrevistas, datos históricos, tips de tecnología, cine, literatura y todo lo que alcance a pasar por el viejo Puente de las Brujas, ese que cruzaba la quebrada Cantarranas y que hoy solo es un recuerdo. Que tengan un feliz año. Hasta la próxima. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza, con Sudamerican Rockers. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.